La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. El Necronomicon de Abdul al-Harred es un libro con tal lujo de detalles bibliográficos y se citan tantos pasajes suyos en los mitos que mucha gente ha llegado a creer en su existencia real. Al principio, algunos lectores engañados empezaron a insertar anuncios, solicitándolo en las revistas más serias y respetables. Luego, ya como broma, ya como estafa, el Necronomicon comenzó a aparecer en la sección de ofertas de la prensa y por fin hasta en los catálogos de los libreros de viejo. Un anuncio, aparecido en 1962 en el Antiquarian Bookman, Al-Hazred Abdul, Necronomicon, España, 1647, encuadernado en piel, algo arañada, descolorida, por lo demás, buen estado. Numerísimos grabaditos de madera de signos y símbolos místicos. Parece tratado en latín de magia ceremonial. Ex libris, sello en guardas, indica procede de la biblioteca Universidad Miskatonic, mejor postor. Asimismo, el libro ha sido a menudo solicitado en las bibliotecas públicas y, lo que es más grande, incluso ha aparecido en los propios ficheros de estas. En 1960 se descubrió en el archivo de la Biblioteca General de la Universidad de California la siguiente ficha, elaborada sin duda por un estudiante bromista: VL430A47B, Al-Hazred Abdul, aproximadamente 738 DC, Necronomicon, Al-Asif, de Abdul al-Hazred, traducido del griego por Alous Wormius o Lau Worm. 33, 760 páginas, grabados de madera, encuadernado tablas, tamaño folio 62 centímetros, Toledo, 1647. Esta ficha es deliciosamente plausible, ya que la selección BL430 de la biblioteca está dedicada a las religiones primitivas y la letra B corresponde a un armario cerrado donde se guardan libros que no deben ser hojeados por cualquiera. En París, en la librería La Mandragor, especializada en literatura fantástica, hay clavada en la pared una lista de libros raros muy solicitados. En primer lugar, figura el Necronomicon. Claro que también aquí se trata de una broma, obra en este caso de François Bellot. Pero sería gracioso que estos mitos de Tulu, que esta religión sabida falsa desde un principio, acabara por ser aceptada como cierta. ¿No sería posible que los ocultistas, que en general, y pese a su negativa, mantienen una postura predominantemente estética, empezaran a descubrir que hay en los mitos más verdad de lo que parece? Tal vez algún ocultista engañado cite algún día en sus obras el Necronomicon. ¿Acaso entonces sus discípulos y lectores crean al maestro y Tulu empiece a tener adoradores reales? Si Lovecraft levantara la cabeza. Pero si Lovecraft levantara la cabeza, igual existía Tulu de verdad. Recordando a Lovecraft, 122 años, 20 de agosto de 1890. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Back. grupo se llama Frankenstein y la canción, claro está, es Lovecraft. Unos cuantos días que han pasado de que cumplió 122 años, porque nació un 20 de agosto de 1890, y eternamente permanecerá en nuestra memoria lo que es la figura, el genio, el emblema, el ícono, que es para todo lo que es toda la imaginería y la literatura y el ingenio de terror cósmico y fantástico. Permanecerá aún vivo por los siglos de los siglos. Y con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que nos acompaña una horita hasta las 12 en punto de la noche. Nosotros estamos aquí hasta la 1 en punto de la mañana. Arrancamos en punto, George. Un poquito tarde, casi en punto, ¿no? No muy tardados, ya estamos un poquito más acercándonos a empezar este programa de una manera puntual. Mi nombre es Clausen, las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. El día de hoy, una noche lluviosa, ahorita se soltó, pero se soltó durísimo del centro, más o menos de Reforma para acá. ¿Cuál llovizna? Pero durísima. Entonces, los que vayan en su coche, calma, seguramente encontrarán un tráfico horrible. Los que vayan en transporte público también. Los que vayan en el metro, todavía hay metro, seguro habrá mucho empapado por ahí. Y los que ya estén en casita, dichosos y afortunados ya escuchando el programa. El día de hoy, mucho nuevo lanzamiento, también uno que otro que no es tan nuevo, pero seguiremos dando un gran porcentaje del programa a lo que son nuevos lanzamientos o algunos discos que no han desfilado y que estamos tratando de recuperar. Porque si supieran cuántos discos tenemos que no hemos escuchado completos, entonces nos hicimos el propósito de cada programa estar desempolvando uno que tenga quizá un año, dos años, tres años. Tenemos discos guardados que creo que de hace como 8 años, que nunca, todos así una pila, y todos los tenemos en otro lado, los que no hemos escuchado. Es una cantidad enorme, enorme, más los que ya vamos teniendo también ya de una manera digital y que tampoco hemos oído. No da tiempo, no da tiempo. En fin, esperemos que también el ataque de tos no llegue en este programa, sobre todo porque más adelante habrá una lectura un poquito más larga. Todavía no estamos bien. Qué pesadilla, ¿eh? Preferiríamos tener pesadillas nocturnas únicamente y no tos en la noche. Creo que es lo peor que te puede pasar cuando medianamente estás bien en el día, pero todas las noches, ataques de tos durante toda la noche, es horrible. Ya las ojeras ya me llegan al cuello, casi, casi. Está mortal, ¿eh? En fin, esperemos que no sucedan esos ataques a lo largo de este programa. Fíjense que el martes estábamos a punto de decidir no venir porque sentíamos una manzana en el cuello. Pero una manzana, sí, los ganglios súper inflamados que no ceden, afortunadamente ya bajaron. Pero dijimos, no, tenemos que estar allá porque la verdad es que nos queremos ir de pinta el 6 de septiembre. Que vamos a cumplir 106 o 107 años, ya ni sé cuántos cumplimos, creo que es 106. 106, ¿no? Sí, 106 años cumplimos el 6 de septiembre. Y ahora cae en jueves. Entonces, hoy sí haremos uso de nuestro derecho, de nuestro día de cumpleaños libre. Pero dejaremos algo que valga la pena. Siempre nos gusta venir para las felicitaciones, nos gustan que nos apapachen. Pero pues lo podemos hacer a lo largo del día, ¿no? Eso espero. Bueno, el día de hoy mucha música nueva, no únicamente habrá estrenos, sino también algunos que no son tan estrenos, pero que a fin de cuentas no han desfilado. Pues hablando de Lovecraft, otra, ¿no? De Lovecraft, que creo que es uno de los personajes más importantes de este programa. El grupo se llama The Vision Bleak y la canción es Tulu. We'll be right back. The Vision Bleak. Ah, no, perdón. Te dije la 14, ¿verdad? George, entonces no escuchamos Tulu. Perdón. Hubo un error ahorita que posteé la canción y que también lo mencioné ahorita. Sí es el grupo The Vision Bleak, pero la canción se llama Horror of Antarctica. Es que la 15 era la de Tulu. Perdón, fue mi error. Entonces borren ese tweet y ese post en el Facebook y esta se llama Horror of Antarctica para no estar mezclando. Muchos comentarios, lógicamente, de Lovecraft. Dice, buena intro para empezar la noche. Y sí, perdón, no les dijimos de dónde sacamos esta introducción o con lo que abrimos el programa, porque por ahí decían que se parecía mucho a el prólogo, una parte del prólogo de los mitos de Tulu. Efectivamente, los mitos de Tulu, H.P. Lovecraft y otros, que este libro lo saca Alianza Editorial. De hecho, no únicamente trae escritos de Lovecraft, sino que son de varios autores que, según esta recopilación y según ciertos estudios, colaboraron a la creación de todo el universo de los mitos de Tulu, tanto lo que podrían ser los antecedentes como la continuación, y lógicamente también incluye a Lovecraft. Entonces escogimos este pequeño cachito. De hecho, queríamos tomar una foto, pero acá nunca salió la foto de nuestro libro, que está bien cuidadito, que es de esos libros que igual pasados los siglos y los siglos alguien se va a encontrar y va a decir, vaya que leyeron este libro, porque ya está todo despedazado y demás, pero saben, así también los libros. De ahí tomamos este fragmentito, porque el prólogo es muy amplio, de que sirvió para introducir este programa, pero sobre todo lo quisimos hacer porque por ahí una persona en la semana había posteado que compró un libro que se llama El Necronomicon e hizo correctamente la especificación de que no se fueran con la finta, no era alguno de Lovecraft, sino que era una cuestión ahí como de recetas mágicas y demás. Que sí, tengan cuidado cuando alguien les trate de vender como un libro que se llame Necronomicon de Lovecraft. No existe el Necronomicon. Puede ser como ciertos estudios sobre todo lo que es el punto del Necronomicon o de este libro ficticio dentro de lo que es la tradición lovecraftiana, pero no existe como tal un libro escrito por Lovecraft que se llame el Necronomicon. Entonces nada más él decía que si a alguien le interesaba ese tipo de cuestiones, pues que se los vendía. Estaba ahí está en el Face todavía, por si a alguien le interesa. Arrancamos entonces con música que no es tan nueva, pero ahorita vamos con un grupo que además ya tiene varios programas que nos los habían pedido, algo de lo nuevo de Mono Inc. De hecho, es su sexto álbum, un grupo que bajita la mano como que ha desarrollado su base de fans, es un grupo alemán. Este es su sexto álbum, salió, más correctamente dicho, el 17 de agosto. El disco se llama After the War. Bonito el disco, muy a la tradición clásica del gótico, aunque no toda la discografía de Mono Inc. es así. Hay algunas canciones que, por ejemplo, son muy de Cure, más tirando lo que es el New Wave que al gótico clásico. Sin embargo, en este disco sí hay varias que tiene más tirándole a lo que es el gótico clásico y un poquito al rock. Lo que vamos a escuchar es la canción con la cual arranca este disco, que se llama After the War. La canción se llama My Worst Enemy, incluido dentro del sexto álbum de Mono Inc., la voz de Martin Engler, la masculina. De Alemania, el grupo se llama Mono Inc. Mono Inc. y la canción My Worst Enemy. Y tenemos que cruzar ese primer puente que nos une con la realidad. Y regresando, vamos a escuchar otra más de Mono Inc. Pero van a ver cómo la voz inmediatamente les va a venir a la mente Ofra Haza cantando con Sisters of Mercy. Pero no va a ser Sisters of Mercy, sino que va a ser Mono Inc. Reactor 105. ¿Te gusta? canción de Mono Inc. que está bien incluido dentro de su nueva producción, su sexto disco que se llama After the War. Pero indiscutiblemente cuando vimos esta canción nos recordó mucho a Sisters of Mercy, sobre todo la voz de Ofra Haza participando en algunas canciones de Sisters of Mercy. Y fíjense, hay muy buenos comentarios de Mono Inc. Dice, órale rifado, me agrada la rola. Rolas de ellos ya las había escuchado, pero nunca les había puesto mucha atención, pero esta sí que me gustó. Estaba hablando sobre todo de My Worst Enemy. Dice, me late tu programa por la calidad de diversidad musical que aporta. Sí, ese es uno de los objetivos de Hexen. Y el día de hoy va a ser extra variadito, muy, muy variadito en géneros. Dice, qué maravilla de noche, lluvia, Hexen, Lovecraft, The Vision Bleak, Mono Inc. Y lo que falta. Y de géneros muy variables, Es bueno ver que todavía hay bandas que se mantienen fiel a sí mismo y a su estilo y que lo hacen bien, porque desgraciadamente hay bandas como que se estancan en algo, no hay nada. Y creo que Mono Inc. Ha podido, o cada vez que los escuchas, sí es algo que tiene su estilo, pero que a fin de cuentas no es que hayas escuchado la misma canción ya desde hace mucho. La siguiente canción dura 8 minutos, pero también es a propósito para que recordemos justamente estos sonidos y este tipo de coros. Pero también para aprovechar, porque vamos a dar, quedamos la semana pasada, que dimos boletos para aligerar economía de hocico, nos quedaron pendientes también dar algunos boletos de Emily Ottom. Entonces vamos a seguir la misma mecánica que hicimos el programa pasado. Permítanme que ya no me acuerdo de los teléfonos. 1, tienen que tener un teléfono a la mano. 2, que no se les vaya a acabar el crédito, por favor, porque si no nos ponen muy nerviosos de que alguien que haya ganado un boleto no lo pueda recoger, que no les podemos decir dónde, cuándo, a qué hora y cómo. 3, recordar los números de Reactor 105, que es el 5601-6397 y 5601-6399. 4, no azotar, sino marcar ahorita. Yo les voy a decir a qué hora marquen. 5. Tienen 8 minutos en lo que pasa esta canción para abrir sus libreros, para sacar los libros debajo de su cama y buscar un fragmento que incluya la palabra corset. No más de 7 renglones. Chiquito, chiquito. Tienen que buscar algo, sea un poema, sea parte de un ensayo, de un libro, lo que sea, de un folleto de ropa interior, lo que ustedes quieran, que incluya la palabra corset. Y cuando yo les diga, que sería el punto 5, creo, marcar. Y en ese momento hay muchas condiciones en su contra, pero muchas. Y les estamos dando 8 minutos de búsqueda y para estar listos. Y ya después les decimos cuándo marcan. Y después es que les entre la llamada. Pues hablando del Rey de Roma, hay que recordar a Sisters of Mercy y este tipo de coros para que vean qué similar es. La canción se llama Temple of Love y es de Sisters of Mercy. Black dress igualita la voz. En este caso no es Ofra Hasa en el caso de Mono Inc, sino más bien Kata Mia, que es la baterista y voz de Mono Inc de la canción anterior que escuchamos. Y este es un clásico, pero súper clásico de Sisters of Mercy, que se llama Temple of Love, la versión de 1992. Estas se las pusimos de una recopilación que se llama Greatest Hits Volume 1, que justo le comentábamos a George que nunca existió el Volume 2, ¿no? Hay otra recopilación de Sisters, que es la de A Slight Case of Overbombing, pero esa que más bien tiene sencillos previos a su álbum debut. Esperamos que ya tengan... Primero, George va a escoger la canción que vamos a escuchar del nuevo disco de Emily Ottom. Ya habíamos puesto dos. Bueno, una que es el lado B del sencillo Fight Like a Girl, que es Fight Like a Girl, es la que viene incluida dentro del álbum, y Time for Tea. ¿Cuál vas a escoger, George? La cinco, ok, permite. Aquí traemos otro orden, porque lo traemos quemado. Entonces, quien tiene el disco no lo va a saber. Ok, ya sabemos cuál es, George. Y ahora lo que tienen que hacer es, ya que tuvieron listo todo esto, vamos a colgar ahorita los teléfonos, se los vamos a recordar. Y los dos que entren, pues seguramente serán los ganadores si tienen esas condiciones. 5601-6397 y 5601-6399. Si se les corta la llamada, habrán perdido el boleto, ¿no? Por eso les decíamos de lo que tenían que tener listo para poder llevarse ese boleto para el concierto de Emily Ottom en septiembre. A ver, ya entraron los dos, vamos a descolgarlos. A ver, primero vamos con este. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla por ahí? Beatriz Martínez. Beatriz, ¿cómo está? Ya hasta su nombre completo me da de una vez. Beatriz, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo a estas horas de la noche? Escuchándolo. ¿Y ya? ¿Estás en tu casita? Sí. ¿Ya acostada o todavía parada y de vestida decentemente? No, ya acostada. Ya, eso se disfruta, ¿no? Sí, ya con pijama y todo. Ah, rico, y metidita en las cobijas, una noche fría, rico. ¿Te gusta Emily Ottom? Sí. ¿Sí? ¿Y ya tienes un fragmento que mencione la palabra corset? Sí. A ver, léenos. Bueno, dice, luce en un pantalón de talle alto que afina la cintura y la pronuncia tanto como lo haría un corset. ¿Y es eso? Perdón, ¿sigue? Sí, nada más. Ah, y oye, ¿y de dónde lo sacaste? De una revista gótica. De una revista gótica. ¿Ve? De cualquier lado se puede sacar. Y más corset, creo que es muy... ¿estuvo fácil la búsqueda? Uh-huh. ¿O cuánto te tardaste? No, estuvo muy fácil. Muy fácil. Sí. Entonces, ahorita ya te digo cómo recoges tu boleto, ¿ok? Ok, gracias. Espérame, Beatriz. Uh-huh. Ok, a ver. No se cortaba, George. Ok. A ver, vamos para este, para arriba. Bueno. ¡Ay, un galán! ¡Qué bueno! Pensamos que para Emily solo iban a ganar mujeres, fíjate. No, ¿qué pasó? Así también tiene su... Oye, ¿y no viste a Emily tú la vez pasada que vino? Creo que ha venido dos veces, ¿no? Sí. ¿No la has visto? No, ninguna vez. Extra recomendable, ¿eh? Y para los hombres también les va a gustar mucho. Visualmente es muy bonito el concierto. ¿Cómo te llamas? Germán Arriaga. Germán Arriaga. ¿Y sí. te costó trabajo encontrar algún fragmento? No, para nada. ¿No? ¿Fácil? ¿De dónde lo estás sacando? Pues de aquí, de la red, honestamente. ¿De la qué? De la red, de internet. Ah, ok. Ah, bueno, también, se vale. A ver. Bueno, de hecho creo que hasta lo dijiste tú en tu programa, porque lo recuerdo. A ver. Años antes, en la Primera Guerra Mundial, los corsés eran largos y rectos, sin recubrimiento. Esto daba la forma a las mujeres menos femeninas más. Se creo que vivió en los años 20, donde jueves estaban de moda, incluso... Incluso los pechos eran más prominentes que los antiguos modelos de esto. Y básicamente ese es el fragmento. Oye, ¿y dónde estuvo la palabra corset? ¿Al principio? Al principio, sí. No, les digo. Yo desde hoy en la tarde había posteado en el Facebook que andaba en la luna. Sí. Pero George aquí, que es nuestro interventor, sí lo oyó. Me parece muy bien. Ok, Germán, entonces aguántame tantito y sí. ahorita te decimos dónde recoger tu boleto, ¿sale? Sí. Ok, pues ya, así de fácil. Digo, no, lo complicado realmente es ponerse vivo para que entre la llamada y acordarse de los números, y también les dimos 8 minutos para buscar ese fragmento. Entonces, escogiste la de Take the Pill. Fíjense que se me hizo muy flojo el disco de Emily Ottom, la verdad, como que me pudo pasar todo el disco y no hubo alguna que me jaló. Si tienen una opinión distinta, pues bien recibida, y ahorita leemos sus comentarios, pero quizá tengo que volverlo a oír. Se me hace un poco más hablado. Creo que también eso es uno de los puntos de su concierto, que también debería de considerar, y no sé si lo mencionamos en el programa pasado, que no todas las personas hablan inglés. Sí lo mencionamos, y que también a veces el sonido no permite entender, y ella habla mucho en sus conciertos, pero vale la pena. El disco se llama Fight Like a Girl, y la canción que escogió George poniendo a prueba un disco se llama Take the Pill. Take the pill that makes you weaker. Take the pill that makes you sick. Take the pill or you'll be sorry. Take this bloody pill and make it quick. Take the pill that kills your sex drive. Take the pill that makes you cry. Take the pill that burns your insides. Take the pill that makes you want to die. Just be careful what you say. Today could be your day. You no longer rule your body. You no longer own those rights. You will wake up when we say so. You will sleep when we shut out the lights. Enjoy your stay. You can't run away. Crazy fucking bitch! Who would you believe?

Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre, depositándolo como barro en el cerebro. El viento era mil almas moribundas, siempre confusas y en tránsito, una bruma en una niebla de la oscuridad. Y el sitio no era sitio para el hombre, y no había año ni hora, sino solo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas, tempestades y truenos blancos, que se movían por detrás de un cristal verde, el inmenso ventanal, descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba, todo se desvaneció y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor en un tiempo frío. «¡Mira!», murmuró el primer hombre, «¡mira allá!». A kilómetros de distancia, precipitándose, un cántico, un rugido, el dragón. Los hombres vistieron las armaduras y montaron los caballos, en silencio. Un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta, y el dragón, rugiendo, se acercó, y se acercó todavía más. La deslumbrante mirada amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro, y enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle. Pronto, espolearon las cabalgaduras hasta un claro. «Por aquí pasa». Los guanteletes empuñaron las lanzas y las vísceras cayeron sobre los ojos de los caballeros. «Señor, sí, invoquemos su nombre». En ese instante, el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores bermejos. Hubo un terrible alarido quejumbroso y un ímpetu demolador. Y la bestia prosiguió su carrera. «Dios misericordioso». La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado y el hombre voló por el aire. El dragón se abalanzó, lo derribó, lo aplastó y el hombre negro lanzó al otro jinete a unos 30 metros de distancia contra la pared de roca. Gimiendo, gimiendo siempre, el dragón pasó, vociferando, todo fuego alrededor y debajo, un sol rosado, amarillo, naranja, con pulmones suaves de humo enceguecedor. «¿Viste?», gritó una voz. «¿No te lo había dicho?». «Sí, sí, un caballero con armadura. Lo atropellamos. ¿Vas a detenerte?». «Me detuve una vez. No encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo. Me pone la carne de gallina. No sé qué siento. Pero atropellamos algo». El tren silbó un buen rato. El hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. «Llegaremos a Stocky a horario. Más carbón, ¿eh, Fred?». Un nuevo silbido que desprendió el rocío del desierto. El tren nocturno de fuego y furia entre un barranco, trepó por una ladera y se perdió a lo lejos sobre la tierra helada, hacia el norte, desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y un vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire quieto. Postal de medianoche, en remedio para melancólico, el dragón, Ray Bradbury, 92 años, agosto 22, 1920, junio 5, 2012. Crazy Nights, el grupo es Therion, para aderezar lo que es el cuento que leímos del dragón, cuento un cuentito corto de Ray Bradbury, sobre todo recordando que un 22 de agosto de 1920 nació Ray Bradbury, estaría cumpliendo 92 años de no haber muerto el 5 de junio de este año, del 2012. Despedimos a nuestro ratón mágico y le damos la bienvenida a Felipe, del demonio como apellido, lógicamente. El día de hoy, con varios nuevos lanzamientos y otros no tanto, pero sobre todo no queríamos pasar la oportunidad de leer algo pequeño y muy tierno de Ray Bradbury, que cómo atropellan a estos hombres un tren y ellos pensaban que era un dragón. Es una cosa divina este cuento corto de Ray Bradbury. Y bueno, podríamos hablar de Ray Bradbury un programa entero, que quizá en algún momento lo hagamos, y sobre todo leer más, aunque no tiene tantas cosas tan pequeñas para leerse de corrido, sino que tendríamos que dividirlo en varias partes. Dice, otra vez no encontré nada con la palabra corset. Igual que con lo de hocico. Por ahí alguien escribió que quería boleto de hocico, pero como lo escribió hocico sin H, entonces no, definitivamente no hay boleto. Y hoy no traemos boletos de hocico, aunque lo hubieran escrito con H. Quizá el próximo programa damos unos cuantos más VIP. Y para los que quieran participar, hay otra forma de ganar boletos de hocico, que como ya les habíamos comentado, pueden visitar http://clausen.org. Y en el menú de Hexen hay varios submenús, playlists, introducciones, postal de medianoche, del diario, programas temáticos, etcétera. Y dice concursos. Ahí vienen bases para concursar, para que varios de ustedes se puedan llevar boletos para el concierto de hocico. Entonces ya dimos de Emily Ottom, no más boletos por esta noche, sino más bien música nueva. De hecho, este no es tan nuevo, pero es de los discos que les comentábamos al principio del programa, que tenemos una gran pila de discos, que de hecho ni siquiera están abiertos algunos. Entonces ya nos hicimos el firme propósito de ir sacando semana por semana uno o dos de esos discos que han quedado encerrados durante mucho tiempo. Y si bien en Hexen le damos mucha prioridad a lo que es la música nueva, no podemos olvidar mucha música que también ha salido, que desgraciadamente quizá no hemos tenido el tiempo suficiente para también ponerlo aquí en Hexen, y que luego te encuentras con reliquias. Por ejemplo, este me gustó, ya que arrancamos la medianoche con algo de metal. Nunca le hemos entrado mucho al Viking Metal, pero si ustedes escuchan este grupo, de hecho no es muy de una trayectoria muy larga. Se formaron en Islandia en agosto del 2009, es decir, 10, 11, 12, hace 3 años, poquita trayectoria. De hecho, lo que les vamos a poner es algo de su álbum debut. Este año saca nueva producción. Ahorita les digo la fecha, lo sacan en octubre 26, sale su nuevo disco. Entonces, casualmente, escogimos un bonchecito que no habíamos escuchado, y este nos llamó la atención. Dijimos, nunca le hemos entrado tanto al Viking Metal, a ver, vamos a ver qué tal suena. Tiene una voz, en ocasiones, en algunas canciones, muy parecida a Fernando Ribeiro de Moonspell. Hay ciertos tonos, no siempre, pero hay ciertos momentos de determinadas canciones que tienen la voz muy similar a Fernando, combinado con instrumentos de In Extremo y de Subway to Sally, y a veces una guitarra que suena muy bien, ¿eh? Su nombre significa Edad de Espadas y su disco debut se llama Baldur. El grupo se llama Skalmold. Son de Islandia y primero vamos a escuchar una canción que es la número 2, ¿correcto, Felipe? La canción se llama Aras y significaría algo así como ataque. Del álbum debut de Skalmold, la canción es Aras. We'll be right back. La canción se llama Aras o Attack en inglés, Ataque en español. El grupo es Skull Mold y viene incluido dentro de su álbum debut que se llama Baldur. Muy buenos comentarios, ¿eh? Muy buenos comentarios. Le dice, es magnífica esta banda, en verdad qué gran programa, sí, muy excelente. Ahora sí me prendí, banda rifada. Nos gustó, fíjense, no tiene mucho tiempo de existir, como les decíamos, 2009. Pero de ahí, de repente nos pusimos a pensar la cantidad de discos que tenemos ahí todavía sin oír. Y es, sí es un poquito ofensivo verlos. De repente, cuando nos quedamos viendo, digamos, nos falta escuchar tanta música. Por eso también, muchas veces, cuando de repente no han escuchado algo aquí en el programa, tratamos de darle mucha preferencia a todos sus comentarios, porque de repente, entre todo el mar de música y la cantidad de géneros y cómo se ha diversificado la escena obscura, cada vez se vuelve más difícil escuchar todo. Entonces, vamos dando prioridad, nuevos lanzamientos y demás, porque tampoco podemos quedarnos atrás. Sin embargo, por lo menos ya hicimos el compromiso con nosotros mismos de ir sacando 2-3 discos a la semana para poder escuchar, que igual no tienen tampoco tanto tiempo, algunos sí, y que retomemos algunos de ellos. Por ejemplo, este de Skalmold, que además salió aquí en México en primera. Salió este álbum, su álbum debut, salió a finales del 2010 en su disquera local. Y posteriormente logran un contrato con Napalm Records en el 2011. Y por ende, también empieza a distribuir sus discos aquí Scarecrow. Entonces, no es un disco que sea difícil de conseguir. Este disco en particular trata de toda una historia a lo largo del disco, como viene a ser mucho de lo que es el Viking Metal, y también con ciertos destellos de folk, pero ellos yo no los vería tan folk. Tienen algunos elementos, por eso les decía que podía ser una combinación, a veces la voz de Moonspell, a veces con determinadas instrumentaciones de In Extremo, de Sobo y Tusal, y como un poquito el toque medieval, y con ciertos sonidos tradicionalistas, pero también con su propio sentido. Y todo este disco trata de lleva un concepto, una historia. Baldur supuestamente es un vikingo, que es ficticio, no es que esté dentro de la tradición, vamos a decirlo, de Islandia. Es un vikingo ficticio que es atacado por criaturas que son una especie de demonios, por figuras demoníacas, que matan a su esposa, a su hijo, y él empieza la venganza, y de eso trata el disco. Al final matan a Baldur, pero se pudo vengar, y así es como se llama el disco. ¿Nos da tiempo de otra o regresando de corte, Felipe? ¿Regresando de corte? Entonces vamos a ir a corte. ¿Ya vamos o sigo platicando? Sigo platicando, yo puedo seguir platicando. Y va a haber un nuevo disco, pero no nos da tiempo para canción. ¡Ay! Y la que sigue está súper bonita, porque empieza con unos tonos como si una entrada... Nos imaginamos al Señor de los Anillos. Exacto. Entras al prado, como una vida tranquila, hasta que te encuentras a Felipe el demonio. Ahí ya le pegué al micrófono, perdón. Vas bailando como muy, muy de flores, muy de prado, muy de gnomos, la introducción, y después ya se azota más. Todavía sigo, tú dime, tú me das la salida, un minuto. Ah, bueno, vamos a leer algunos comentarios. Vamos a ver acá en el Twitter qué están diciendo. Y es que no da tiempo, porque sí son canciones un poco largas, y regresando vamos con otra de este grupo que se llama Skalmold. Espero lo esté pronunciando bien, porque tiene sus diéresis. Con tanta música por escuchar, necesitamos más Hexen. Pues sí, más Hexen. Sé que hicieron muchos intentos y lo seguiremos intentando, ¿eh? Sé que hicieron campañas, que hablaron con, mandaban al Twitter aquí del Imer y demás, pero yo pienso que toda lucha finalmente será recompensada. El chiste no es dejar la lucha, ¿no? Tarde o temprano se tienen los resultados. Siempre lo hemos creído. Aunque tarde, ¿verdad? Aunque tarde. Creo que nunca he escuchado Imperative Reaction en Hexen. Sí se ha desfilado. Por ahí también nos decía Dust of Basement. Sí ha desfilado Dust of Basement. Desgraciadamente, como el programa es una vez a la semana, 2 horas, en ocasiones no pueden pasar tan seguido como quisiéramos. Sé que hay grupos que pasan más seguidos que otros, pero bueno, también hay un punto de ir desarrollando determinados grupos. Pero ya lo hemos equilibrado más, ¿eh? Corte que nos une con esa realidad. Y después regresamos con Skalmold, y la canción se llamará no le sé pronunciar. Quoning, según yo. Nos estamos acercando. We'll be right back. Gatling, o como quiera que eso se pronuncie, se siguió. Así fue. Así, ¿y era el mismo track? Ay, miren, no lo oí. Es la producción nacional. Ay, es Calmold y el disco es Baldur. Y bueno, es su álbum debut. Este año sacan una nueva producción que se hará llamar Born Loca. Los hijos de Loki, que sería lo que significa en español. Y sale el próximo 26 de octubre. Nos gustó, ¿eh? Nos gustó. Y así vamos a estar rescatando algunos discos que tenemos por ahí perdidos. Nos queda poco tiempo. Nos queda poquito tiempo. Y fíjense, por ahí de repente dicen que solo pongo lo que me gusta. Eso lo pusieron la semana pasada. Decía, serán las complacencias de Clausen. No las complacencias, sino los nuevos lanzamientos, los que les gusta a Clausen. Pues sí, lógicamente todo programa va a tener un estilo. Lo que se nos hace muy horrible y feo, pues no lo vamos a poner. Si no, sería un programa de pura complacencia. Y va teniendo una guía o un estilo. Sin embargo, si vamos tomando en cuenta todas sus opiniones. Si solo pusiéramos lo que nos gusta, no pondríamos este grupo. Eso se los aseguro. Pero sabemos que hay muchas personas que lo siguen. Hay una que otra canción medio pasable, pero no nos entra. No somos muy seguidoras de este grupo y sabemos que hay varias personas que sí les gusta. Entonces acaban de sacar un nuevo disco que se llama As the Dark Against My Hollow, o Dark Hollow para resumirlo, y salió en este mes, en agosto. De hecho es el primer nuevo disco en 5 años que tienen. Ellos son de Florida y seguramente ya saben que estamos hablando de The Crooked Shadows. Rock, su líder, quizá este tiempo le tomó sacar un nuevo disco porque se casó con una de las bailarinas y también ya tuvieron hija, etcétera. Entonces ya sacaron un nuevo disco que se llama The Dark Against My Hollow. Sin embargo, es de los discos que nos cuesta trabajo elegir, ¿eh? Nos cuesta trabajo elegir qué canción. No somos muy pro The Crooked Shadows. Y sabemos que si vinieran, pues sí tendrían su cantidad de gente. Hay aquellos que lo siguen y que les gusta. Entonces, por eso, y para que ustedes nos den sus opiniones. Claro, está muy respetable. La canción que vamos a escuchar, por lo menos una, creo que vamos a terminar con unos grupos que nos han pedido desde hace mucho que no habíamos puesto. Que sí hemos puesto en el programa, pero no habíamos puesto nada de sus nuevos discos. La canción que vamos a escuchar se llama Sleepless, o cómo uno todavía va a tardar para conciliar el sueño. Nueva producción de The Crooked Shadows, As the Dark Against My Hollow. Creo que eso de Sleepless no funcionó en nosotros y nos quedamos por acá. Aquí, Felipe y yo charlando. Se me olvidó que yo te había mandado la canción de la computadora, Felipe. Mil disculpas. Dejamos ahí un silencio de Crooked Shadows. As the Dark Against My Hallows se llama el nuevo álbum. Y que lo están resumiendo como Dark Hallow únicamente. Y la canción se llamó Sleepless. Y también por aquí estaba viendo varios comentarios, ¿eh? Muchos de Skalmold, que a mí también me gustó, me gustó. Por eso les digo que es bueno ir sacando esos discos que de repente se nos quedaron, ¿no? Y dice, qué chido look de su cabello del vocalista, parece araña de esas paonas, me late un buen. Y fíjense que a mí se me hace tan exagerado, me gustan más esas líneas que no terminan de ser dreadlocks, porque no son dreadlocks. No me gustan tanto en rock, fíjense. No, me gustan más, estoy pensando como en quién. Déjenme ver. Ahorita se me fue su nombre. Michael Graves, se me fue ahorita. Que tiene, que está medio pelón y solo tiene unas se ve mucho más. Bueno, está mucho más bonito Michael Graves que rojo. Pero se me hace como que el estilo de esas como tiras de cabello. Pero bueno, digo también, en gusto se rompe en género. Yo solo los conozco por la canción que salió en el juego Vampire, The Masquerade, de PC. Creo que de las más conocidas de The Crooked Shadows es la de Deception, y creo que de las más decentitas. Pues a mí sí me gusta, pero prefiero a BNB Nation. Bueno, sí, ¿no? Sí, yo no soy muy respetable, y sabemos, y por eso lo ponemos. Digo, si fuera algo que no va con el programa, pues no lo poníamos, ¿no? O de plano extra que consideramos no se sale del perfil, pues no. Pero hay algunos grupos que a nosotros no nos gustan mucho, pero sabemos que hay mucha gente que los sigue, entonces también eso está bien. Suena un poco diferente a lo que había escuchado de ellos. Bueno, algunas rolas. ¿Qué más? Creo que fueron los comentarios que hubo acá en el Face de The Crooked Shadows. Y en el Twitter, solo algunos retweets de la canción. Dice, a mí sí me gustan los primeros trabajos, aunque sí son medio flojos respecto al sonido. Su poco es parte de su estilo. Si fueran puras bandas que te gustan, ¿a quién pondrías? Digo, lógico, uno no puede separar al 100% sus gustos. Entonces también, pues mucho del programa sí va a un punto de nosotros seleccionar las canciones. Pero ese es el caso de la radio, ¿no? También. Si nada más fuera que pones los sencillos que te dicen, como en viejos tiempos antaños, las disqueras, ¿no? De decir, aunque tú pienses que es este, no, pones este. Entonces, no, digo, por eso son programas especializados y demás, entonces uno va haciendo una selección. Sin embargo, hay determinados grupos que no nos gustan tanto y que, sin embargo, ponemos. Y que también vamos con muchos, y ustedes también ya van decidiendo, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, grupos mexicanos que de repente ponemos y es una que dicen no, y si nosotros también consideramos que no, pues entonces no. Pero ese es el punto del radio, ¿no? Si no, a fin de cuentas, uno que programe pues, su computador y se acabó. Bueno, ya casi nos vamos a tener que despedir. Otro grupo que fíjense que no nos somos tan afín. Sin embargo, tiene sus momentos. Y en este disco, que ya desde hace mucho nos habían pedido que pusiéramos algo, salió en el 2011, otro de los que habían quedado ahí medio escondidos, que nos sirve mucho cuando nos van diciendo determinados grupos que han sacado un nuevo disco y que nos hemos saltado, porque quizás si tú no eres tan afín a un grupo, lo más seguro es que si tienes 5 discos que eres un poco más afín, pues el que no es tan afín va a quedar medio abajo, y luego se le van encimando. O si ya los tienes en la computadora, pues también como que va quedando recluida la carpeta, ¿no? Entonces de repente nos van, pero hay sorpresas. Por ejemplo, este disco que salió el año pasado y que nos habían estado pidiendo, que no habíamos puesto nada de ellos, de To Die For, que se llama Samsara. Lo que nos gustó de algunas canciones, y ahorita si estoy mintiendo nos lo harán saber, pero lo dudo, es inmediatamente cuando oímos esta canción nos recordó en ciertos tonos a la voz del vocalista de Killing Joke, y eso nos gustó, como que eso es lo que notamos un poco diferente a los discos pasados de To Die For. Con su tono, hagan de cuenta que combinan a Killing Joke con him, así se nos hace ese tipo de combinación, pero la voz rasposita me gustó más de este disco. Vamos a escuchar la primera canción de este álbum que salió en el 2011, su sexto álbum, que se llama Samsara, de Finlandia. La canción se llama Kissing the Flames y traten de ubicar la voz de Killing Joke. El grupo es To Die For. Y al abrir con esta canción nos dio esperanza el disco, ¿eh? Esa voz rasposita, muy parecida a la de Jazz Coleman de Killing Joke. ¿Nos gustó? Kissing the Flames, de la última producción, o del último disco que ha lanzado To Die For, llamado Samsara. Y por acá nos decían... dice... ¿Sí supiste que Jazz Coleman se perdió y apareció hace unos días en el desierto del Sahara? ¿Cómo nadie nos dijo que andaba perdido? No sabíamos. A ver, le vamos a investigar un poquito más. Y lógicamente también empezaron los comentarios de To Die For, de todos aquellos seguidores. Y muchos corazoncitos. Yeah, buena canción para matear. Amo de sobremanera To Die For. Excelente, buena rola de To Die For. Sinceramente no me agrada la banda. Algo más de ellos, por favor. Aplican esos matices ambientales para esta noche. Excelente banda. Amo a la banda y qué buena onda. Amo In the Heat of the Night. Qué buen programa. Que In the Heat of the Night es un cover. Pero sí, yo creo que To Die For también es de las bandas como que crea un poquito de polémica, como que tiene a esos seguidores que los aman y tiene a aquellos seguidores que de plano no les entra. Yo siempre he tenido mis reservas con To Die For. Hay algunas canciones que no me desagradan. Esta canción arrancando el disco me llamó mucho la atención. Se me hizo un buen combinado. Quizá porque me recordó mucho también la voz de Jazz Coleman. Pero no se me hizo malo. No se me hizo malo. Y trae un cover a Iggy Pop. Es la segunda vez que la voy a oír. La primera, la verdad, no me agradó mucho. Pero se las queremos poner porque es una canción maravillosa de Iggy Pop. Entonces queremos que nos digan si la arruinaron, según su opinión, o si les gusta. Es un cover a la canción de Iggy Pop, Cry for Love, y el grupo es To Die For. Yeah. Die for Love se llama la canción que cobrea To Die For en su disco Samsara. Prefiero la original para serles honesta. Y bueno, muestras por lo menos de lo que viene en este sexto álbum de To Die For. Ahora vamos a ver si hay algún comentario acá. Dice, esa voz rasposa se me parece más a la de Motorhead. Sí, en esta canción, no, pero y en esta canción ya hasta de repente tiene un poco de agudito, que es lo que a veces no nos gusta mucho de To Die For, de la voz. Dice, me gusta To Die For, pero nada como la original. Perfecta para antes de dormir. Buena, pero me quedo con la original. Queremos la original. Buen cover y qué decir de la banda, entre mis favoritas. Esa voz raspa, ay, esa ya lo leímos. Pues me pareció muy, muy buena para irme a dormir. Ah, con la que nos vamos a despedir va a estar mucho mejor. Y también por ahí nos preguntaban del documental que se va a proyectar el próximo domingo de Klaus Nomi. Porque únicamente está en inglés, no tiene subtítulos. Y son unas imágenes maravillosas. Desgraciadamente, si alguien sabe de ese documental de Nomi Song que esté traducido, porque yo de plano no lo he podido encontrar. Sin embargo, para quien le entre el inglés y además que vea toda la parafernalia de Klaus Nomi, ya les pusimos el link. Es maravilloso el documental. Y también se da cuenta uno de algunas realidades, ¿no? Cómo trabajó con Bowie. Y luego Bowie quedó de como de decir, sí, a ver qué hacemos. Nada, pues nunca le llamó. ¿Qué va a quedar? Y a partir del traje que utilizó Bowie en esa presentación, como que fue mucho lo que se derivó del atuendo, como del más característico de Klaus Nomi. En fin, desgraciadamente, por eso les digo que tienen que estudiar inglés los que no le entran al inglés, por lo menos defenderse. Porque hay muchísimas cosas que en serio uno de repente se parte el alma tratando de conseguirlas con subtítulos. Uy, no, hombre, yo ya son más de las una base. Con subtítulos para poderlas compartir. Pero hay algunas que no se dejan, ¿eh? No se dejan. Siempre es bueno, como que uno puede abrir mucho más campo de algunas cosas que desgraciadamente no están subtituladas al español. Aunque ya cada vez son más las que uno puede encontrar. Y pues ya llegó la hora de despedirnos. Johnny anda por acá. Dudo que nos esté escuchando, pero seguro lo veremos. No vamos a ir al concierto del sábado. Desgraciadamente no vamos a poder ir. Entonces, quien vaya al concierto del sábado, pues ojalá nos mantengan informados de cómo está y ya nos dirán el próximo jueves qué tal fue. Pero desgraciadamente no vamos a poder ir, pero nos cuentan. De todas maneras, seguro lo veremos. Y deseamos que sea un muy buen concierto. Hay gente de Latinoamérica que vino únicamente para ver a Human Drama, ¿no? Hoy nos visitaron unas personas de Colombia que justamente solo venían para, creo que sí era Colombia, que venían a ver a Human Drama, y así varios que nos comentaban que se iban a lanzar para ver a Human Drama. Pues toda la suerte para Johnny Dovina. Pues ya nos despedimos. Felipe del Demonio detrás del espejo, como todos los jueves, se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen. Recuerden que a lo largo del fin de semana están posteadas las actualizaciones en http://clausen.org y vamos avisando tanto en Twitter como en Facebook cuando ya esté arriba el playlist del programa del día de hoy, la introducción, la postal, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a despedir. No podíamos omitirla, no podíamos irnos sin escuchar la canción original, que es una maravilla, del señor Iggy Pop. La canción se llama Cry for Love, o como uno grita teniendo pesadillas por el amor perdido o que esté por llegar. Con esto decimos muy muy buenas noches. Down. 5.